senza él, solo quiere estar en el lodo de la humanidad, no soportará. Así no piensa él, solo quiere estar en el lodo de la humanidad, no soportará. Todo lo han visto cuando no fracasan, sabe que lo odian siempre. Él ha fracasado ya. Está caminando y no sabe a dónde ir. Después de sentir. Así no piensa él, solo quiere estar en el lodo de la humanidad, no soportará. Así no piensa él, solo quiere estar en el lodo de la humanidad, no soportará. Está muy viejo y los sueños se van. Está muy viejo para rezar. Está muy viejo y no lo comprenderá. Está muy viejo para rezar. Así no piensa él, solo quiere estar en el lodo de la humanidad, no soportará. Así no piensa él, solo quiere estar en el